conectado todo el mundo. Pues comenzamos entonces el Café Mañanero. Un gusto saludarles. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. El Café Mañanero, un programa especializado en inmigración, donde además abordamos cultura, deporte, entretenimiento en general. Entramos en materia dando cuenta del tiempo. Sigue la ola de calor en España. 28 grados centígrados para comenzar. Alcanzaremos hoy una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 32 grados. Se trata de un miércoles mayormente nublado. Así viene entonces la actualidad. Empezamos dando cuenta de los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1,10. Ayer estaba a 1,11. Entre tanto, el petróleo alcanza los $83.17. Vamos inmediatamente con el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español. Cerró la jornada en 9.519 puntos, una caída del 0,25%. Un titular para destacar en el contexto de la economía. Las empresas urgen a formar gobierno para no retrasar proyecciones en marcha. Y la Unión Europea prevé aprobar en septiembre una de las directivas para la transición energética. Vamos ahora con las noticias más importantes, lo que es noticia en España. Lo que es noticia en España hoy. Seguimos hablando de política. La novedad hoy consiste en que el Partido Socialista defiende negociar con Junts, pero remarca que los límites están en la Constitución y rechaza un referéndum. Entre tanto, desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ve precipitado decir que no podrá formar gobierno. Dice que lo va a seguir negociando. Y mucho ojo al voto extranjero. El recuento final podría mover escaños y complicar aún más la gobernabilidad. Vamos ahora a lo que tiene que ver con inmigración. España urge a la Unión Europea a regular la crisis migratoria en previsión de oleadas desde Senegal. Si tu mujer te revisó el móvil, es hora de dedicar Gambia y Sudán. Por otra parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cambia su política migratoria. Dice que Europa e Italia tienen necesidad de inmigrantes. Es un deber ayudarle. La primera ministra italiana sigue destacando la importancia por el continente de hacer cambios en esta materia. Actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora también con la información deportiva. Pero tenemos en marcha el Mundial de Fútbol en Australia. Hoy juega la selección española. Por otra parte, la UCI, la Unión Ciclística Internacional, ha suspendido provisionalmente al corredor colombiano Miguel Ángel López por posible de uso de productos dopantes. Esto en 2022, antes de comenzar el Giro de Italia. La actualidad en el Café Mañanero también está presente, como no, el mundo de la música. Hoy registramos una novedad. Yamil Capitre. Si buscábamos mujeres en el mundo de la salsa, pues aquí está una. Ella es panameña. Yamil Capitre, y nos presenta Adicta al Amor. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Como siempre, es un gusto acompañarles. tu amor, aunque parezca que soy adicta al dolor. Tú crees que yo soy tonta, crees que no me doy cuenta, pero lo que no sabes es que perdí la cuenta de todo lo que me hiciste y que no te arrepentiste. Y todas las conversaciones con tu ser Mucha atención a esta mujer, se llama Yamilka Pitre. Nos presenta una canción que se titula Adicta al Amor. La estamos estrenando aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Este es nuestro saludo musical, comenzando nuestro programa. Es panameña. Cabe destacar que a finales de 2022, Yamilka estuvo presente en Colombia. Se presentó en varias discotecas. Ahora la información de la que disponemos es que regresa a Colombia. Quiere decir que ya está saliendo de Panamá y empieza la promoción a nivel internacional. Tiene talento. Y es que por estos días estábamos echando de menos de que no viéramos figuras en el mundo de la salsa, especialmente femeninas. Es decir, el recambio generacional, algo que se ha estado echando de menos desde los tiempos de Celia Cruz. Pues aquí está esta mujer, que se pone a consideración del público internacional. Nos nosotros concretamente, ¿no? Con todo, guardando las distancias. Queremos simplemente decirle a los seguidores de la salsa que hay alternativa. Y aquí está Yamilka Pitre. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Preste mucha atención porque tenemos novedades importantes en lo que tiene que ver con productos para la cesta familiar en Abad Latino. Atención, amantes de los productos latinos, hay una gran promoción de quesos en Abad Latino, concretamente en el CAX. Queso fresco, 300 gramos por solo 2,50 euros, así como lo oye. Y hay más promociones. Queso fresco, 1 kilogramo, 8,20 euros. Cas Latino Abad. Bueno, el queso costeño, 2,70. Así que aprovechar al máximo. Lo mejor siempre lo vas a encontrar en Cas Latino Abad, la marca de tus productos preferidos. Recuerda, también puedes encontrar las empanadas precocidas. Vas a encontrar también los tequeños y muchos productos más. Cas Latino Abad. Recuerden, en la Avenida La Plata número 107, está abierto todos los días y siempre, siempre con los mejores precios. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero tiene que ver con inmigración. La próxima gran oleada de migrantes y refugiados hacia Europa no provendrá de Oriente Medio como la penúltima, sino probablemente de África. Por eso España está urgiendo a la Unión Europea a regular la crisis migratoria en previsión de oleadas desde Senegal, Gambia y Sudán. Primer sorbo de actualidad. También damos cuenta de las novedades en la política de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana. Destaca que Europa e Italia tienen necesidad de inmigrantes. Agrega que es un deber ayudarles. Es el cambio en su política de la señora ministra italiana Meloni. Sigue destacando la importancia para el continente de hacer cambios en esta materia. Primer sorbo de actualidad. Y ahora damos paso a los deportes. Adolfo Jiménez del Río. Y hoy tenemos el juego, la selección española, 9:30 de la mañana. Y tenemos también una gran noticia de la natación mundial, ya que la revelación del mundial de natación que se está realizando en Japón, David Popovich no pudo batir el récord de los 200 metros. Impresionante el esfuerzo que hizo para tratar de batirlo. Quedó desfondado. Y el hijo de LeBron James, que ha sido noticia por haber sufrido un infarto a sus tan solo 18 años en un entrenamiento. Y la noticia del ciclismo mundial, desafortunada para Colombia, ya que Superman López podría ser sancionado de forma definitiva por la UCI. y el Osasuna, que podrá competir en la Conference League según lo designado en el día de ayer por la UEFA. Y el mercado de fichajes, que sigue ardiendo porque Kylian Mbappé lo tiene al rojo vivo, pero asimismo siguen realizándose los movimientos en varios clubes a nivel europeo y americano. Y es que podría batirse un récord que difícilmente podría después volverse a movilizar, ya que el dinero que se está moviendo en estos mercados fichajes de esta temporada es bastante elevado. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora vamos también con las efemérides del deporte. Aulio Ricard. Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Aquí están las efemérides del deporte. Un día como hoy, 26 de julio, se produjo otro importante hito, aunque este está enmarcado dentro de la historia del deporte español. En el año de 1992, Miguel Indurain ganó el Tour de Francia por segunda vez consecutiva. Fue otra de tantas victorias, pero se recuerda hoy día debido al gran legado que dejó tras de sí. Esas son las efemérides que pasan por aquí, por el Café Mañanero. Continúa usted, Jorge, con más información y más adelante nos escuchamos en Latino Deportes. Gracias, Aurio. Vamos ahora con Carlos Angulo. En primera instancia nos comparte la nota ecológica y luego el calendario. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica finaliza la primera etapa de la campaña estival de la diosa Mat, la primera etapa de la campaña de la provincia gaditana para continuar la defensa del litoral rumbo a Granada. Ecologistas en Acción zarpa de nuevo para denunciar y visibilizar así la gran variedad de impactos ambientales que amenazan el litoral español. Es así como se han denunciado distintos y graves impactos del alga asiática invasora llamada Rugolepti X Okamurae. En el Estrecho de Gibraltar se ha solicitado a la Junta Andaluza un estudio sobre las muertes por contaminación de los buques mercantes y se han señalado distintas importaciones de aceite de palma a través de los puertos como Algeciras. Y ahora el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este lunes 26 de julio, se está conmemorando el Día Internacional de los Abuelos. ¿Y qué más se conmemora un día como hoy? Recordamos que a su vez hoy es el Día Internacional de la Defensa de los Ecosistemas de Manglares, al igual que celebramos el día de hoy el Día Internacional del Esperanto. Entre los aniversarios del día, tal día como hoy, hace 98 años, nació el reconocido director de cine británico Stanley Kubrick, al igual que el día de hoy, la reconocida actriz Helen Mirren está celebrando 80 años de edad, de igual forma que el aclamado músico, la estrella de rock e el inolvidable Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, también nació un día como hoy, hace 80 años. Este es el resumen de lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa. Ya regresamos con el desarrollo de la actualidad. Daremos cuenta de el monólogo de actualidad, el tema político del día, las tendencias en las redes sociales. Hay mucho café para compartir. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería con pan de bono recién hecho, almojábanas, envueltos, hawaiano y más. De picoteo, empanadas, parrillenas, bofe, chinchulo, chicharrón y para comer nuestros combinados, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Boricua Discoteca.

de salsa para esta mañana, aquí en el Café Mañanero. Hombre, recordando al maestro Ray Barreto. Mírame de frente. Tremenda nota es para decirles que como cada miércoles, Restaurante Yacaré les espera con su carta que va desde la gastronomía de Brasil hasta Ecuador. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Para comer, para cenar, Restaurante Yacaré. Dispone de una magnífica terraza donde uno puede disfrutar de una rica caipiriña, igualmente de todos los platos, pasar un rato agradable. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Vamos con el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Pero antes queríamos escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos tenía el tema político del día. Sí, efectivamente, ya está listo, Adolfo. Entonces vamos con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional en el día de ayer, en donde no da lugar al recurso de apelación presentado por el régimen del dictador Nicolás Maduro y con el que buscaba suspender las investigaciones del fiscal Karim Khan en su país. Y es que los jueces analizaron el escrito presentado por la dictadura chavista, pero coincidieron en el rechazo de los tres argumentos, por lo que las actividades de la corte seguirán en pie y no se verán interrumpidas. Asimismo, y luego del que el pasado 27 de junio la CPI autorizara al funcionario a reanudar sus actividades tras los reiterados indicios y denuncias por crímenes de lesa humanidad, el régimen dictatorial de Maduro apuntó contra la decisión en un intento por evitar su avance. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con esta decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional podríamos decir que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro puede estar contra las cuerdas y muy próximo a las elecciones presidenciales? Y también nos preguntamos, ¿podrá tener aquí un apoyo la oposición para reconfirmar de que no debe continuar el régimen dictatorial de Nicolás Maduro gobernando en Venezuela? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Avanzamos en el Café Mañanero. Avanzamos, sí, ya con el monólogo de actualidad. Monólogo de actualidad, entonces, en el Café Mañanero. Acostumbramos a abordar los temas que tienen que ver con la política, la sociedad, entre otros. Estamos en España por estos días a la expectativa de lo que pueda pasar luego de las elecciones del pasado domingo 23 de julio. Ningún partido logró la mayoría. Cuando hablamos de la mayoría, se trata de 176 escaños. Y avanzan las negociaciones, los intentos. Pero todo parece indicar de que en España tendremos que volver a ver lo de repetir las elecciones. Aunque estamos pendientes del voto extranjero, el recuento final podría mover los escaños y complicar aún más la gobernabilidad. Encontrábamos hoy el titular en Radio Televisión Española y esta es una realidad. Este viernes se van a dar a conocer los resultados definitivos. El voto CERA, que quiere decir Censo Electoral de los Residentes Ausentes, es el voto de los españoles que viven en el extranjero, un total de 2.328.261 votantes, 200.000 más que en las últimas elecciones generales. El voto extranjero no siempre tiene capacidad de cambiar el resultado de unas elecciones, pero en estos comicios de 2023 hubo escaños en que se han repartido finalmente por un margen muy estrecho de votos y es posible que el saldo final se vea alterado en esta última fase del escrutinio. Por ejemplo, en Madrid, en que tiene 378.000 electores censados fuera de España, el Partido Popular está a 1.749 votos de arrebatarle un escaño al Partido Socialista, lo que solo supone un 0,05% del total del voto recontado el domingo. Y en Girona, si el Partido Popular obtiene 363 votos más que Junts en el recuento del voto extranjero, un 0,11% del voto válido total hasta el momento, también le quitaría un diputado. Y esto podría suponer un giro dramático en los escenarios para la gobernabilidad. Entonces, estamos pendientes también de el voto CERA. Cito el voto extranjero. Esto en lo que tiene que ver con España. Vamos al otro lado del Atlántico. Desafortunadamente tenemos que seguir dando cuenta de la inseguridad, de las tragedias, para ser más preciso, en las cárceles de Ecuador. Atención, porque aumentó a 31 el número de muertos y el gobierno está buscando retomar el control del penal. La cifra de reclusos fallecidos en la penitenciaría de Guayaquil subió entonces este martes tras 4 días de sangrientos enfrentamientos. ¿Por qué se presenta esto en Ecuador? A veces analizamos la situación de los distintos países y encontramos particularidades. Y si por algo se ha caracterizado la inseguridad en Ecuador, es precisamente por estas tragedias en las cárceles. El Ministerio del Interior ha informado que un total de 2.700 miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo de control en la penitenciaría luego de que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción en las cárceles del país. No es suficiente el estado de excepción. No han sido suficientes tampoco las medidas que ha implementado el presidente Guillermo Lasso a lo largo de su gobierno. Recordemos, el próximo 20 de agosto habrá elecciones en Ecuador. ¿De qué forma van a impactar en los resultados esta situación que viene viviendo el país, esta espiral de inseguridad o de violencia? Son los principales temas que traemos hoy aquí en el Café Mañanero, en el monólogo de actualidad. El Café Mañanero. Disfrútalo. 4 minutos para alcanzar las 9 de la mañana. Escuchen el Café Mañanero, como todos los días. Es un gusto compartirlo. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Este lunes 26 de julio se está conmemorando el Día Internacional de los Abuelos. ¿Y qué más se conmemora un día como hoy? Recordamos que a su vez... Pero hoy tenemos, se equivocaba Carlos Angulo con el Día de los Abuelos, y tampoco es lunes. Hoy es miércoles 26 de julio, y lo que le preguntamos a Carlos es por las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado que está haciendo tendencia a esta hora en redes sociales como Instagram y la antes conocida como Twitter, X, están hablando acerca de, por supuesto, el tema del día, Rosalía y Rauw Alejandro, quienes pusieron fin a su relación apenas 4 meses después de haber anunciado su compromiso. Entre otros los nombres más importantes, C. Tangana sigue formando parte de lo más comentado, al igual que el hashtag de la Champions League y el hashtag de Grand Prix TV, mientras que nombres como el de Piqué, al igual que el de Luz Noa, fueron parte de lo más comentado a esta hora. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Elecciones de España, el nombre de Puigdemont, de Ayuso, siguen formando parte de lo más comentado, al igual que el hashtag Lazos Mecano, forma parte de lo más comentado a esta hora en redes sociales. Gracias, Carlos. El Café Mañanero que no se detiene. Tenemos mucho todavía, así que la invitación es para que sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana. Más adelante estaremos con más información deportiva. De hecho, ya Aulio nos está compartiendo más información en los deportes, lo que pasa en el mundo de los deportes. Vamos cerrando entonces este bloque de información con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver cómo titula la prensa en el día de hoy. Empezamos con el diario El País. El diario El País destaca hoy en portada: Feijóo aparca su antisanchismo y pide ahora al PSOE un pacto de investidura. Los titulares de los principales periódicos de España y América Latina en el Café Mañanero. Fotografía de portada: arde el Mediterráneo. Los incendios. Sí, hacen parte entonces de la actualidad. Vamos también con los titulares que nos trae hoy la prensa latinoamericana. El Mercurio de Chile destaca hoy en portada: Cámara aprueba solicitar que RD pida perdón por el caso Convenios y desata una dura réplica. Continuamos ahora con el diario El Clarín de Argentina. Empresarios rechazan las medidas de Massa y hay fuertes subidas en alimentos. Massa es el secretario, el ministro de Economía. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Ecopetrol, buscan cómplices de robo de crudo con élite empresarial que inquieta a Petro. El periódico reveló que jugosa incautación de bienes a 40 empresas y a 17 personas. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Damos cuenta ahora también de lo que pasa en Ecuador. El diario